Pedradas, gritos, vandalismo explícito. Enseña los tintes impecables del destino. ¿Qué? El mundo es ahora y que le follen al futuro. Yo corro tras mis sueños como tras ese balón. Y si meto el pie el primero, tal vez pueda gritar gol o home run. Tardes y patios, vecindades. Yo juego a romper cristales, tanto ahora como antes. Son vallas y muros que crecen amenazantes. Saltador por deporte, en obras, colegios y parques. Corre, adicción infante, insana, infame. Cien duro para birra y otro 100 pa' chocolate. Soy tiza sobre acera, el tiempo me moldea. Si la vida no da tregua, se deforma en mi senda. Mientras tenga fuerzas, ni tiempo ni distancia. Estoy una llamada escondida en tu memoria. Sabes, cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Bame. Po, po, po. 5-4 bando, niño. Cuenta conmigo. Bame. Nobody knows where it's going.